Hola, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente al aplauso de Pau, a este programa número 2, en el que, bueno, pues vamos a seguir con esta misma tónica deportiva con la que hemos estado hablando en estos dos anteriores programas, en el piloto y en el episodio número 1. Y bueno, pues hoy hemos introducido algunas nuevas secciones para que todo esto sea un poquito más dinámico y bueno, algunas de ellas las retomaremos más adelante. Como siempre, contamos con la presencia al otro lado del charco de Pablo. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas. Pues nada, aquí estamos en el día después de la Super Bowl aquí en Estados Unidos. Muy bien, yo creo que para empezar, por la actualidad, creo que podríamos hacer un breve resumen, ya que el otro día pues nos diste algunas pistas sobre las normas y sobre la Super Bowl en particular. Pues estaría bien hacer rescatar un poco los highlights de la final y nada, y comentar un poquito para que sepamos un poco de primera mano cómo ha sido la final, Paco. Bueno, pues el resultado, al final ganó Baltimore, que era el equipo que yo estaba animando y que yo pensaba que podía dar la sorpresa. Y sí. Yo, mi apuesta que dije aquí en el podcast fue que iban a ganar 30-27 por 3 puntos y ganaron 34-31 por 3 puntos. O sea que sí. Tuve bastante tino. Si le hubiera metido pasta a eso, más feliz. Bueno, de hecho le metiste pasta, que ya veremos luego las apuestas, pero no con tanta precisión, ¿no? No, le metí en una apuesta mezclada y claro, esta fue una de las apuestas que acepté, pero fallé otras dos, o sea que bueno. No me sirvió de mucho. Bueno, y cuéntanos un poquito si hay alguna anécdota, no sé, la actuación, un poco lo que es el show, ¿no? Que se nos vende aquí en España y que al fin y al cabo es lo que más conocemos, más allá de los finalistas incluso. Sí, bueno, pues el partido en sí, al principio parecía que no iba a ser muy emocionante porque al descanso iba ganando Baltimore 21-6, o sea que les estaban dando una buena tunda. Y al comenzar la segunda parte, San Francisco dio la patada con la que se empiezan cada una de las partes y un tío de Baltimore que estaba dentro de 10 yardas, dentro de la línea del final, salió corriendo y recorrió todo el campo, o sea, recorrió 108 yardas, que es el touchdown más largo de la historia. Es como el gol de Lasa contra el Sevilla, ¿no? Sí, parecido, pero claro, en un escenario como una Super Bowl, como si el gol de Lasa lo mete Iniesta contra Holanda, ¿sabes? Desde más del centro del campo. Sí, hubiera sido más justo que el gol de Lasa lo hubiera metido Iniesta, ¿no? Que lo hubiera metido sí. Lasa. Sí, y nada, luego iban ganando 28-6 Baltimore y hubo un apagón, se apagó la mitad de las luces del estadio, parecido a lo que pasó con el Real Madrid en Vallecas. Sí, hace poco. Sí, pero allí. Sí. Uh-huh. Sí. Si pasa en España, decimos que cutres somos y que todo lo que quieras. Y bueno, en Estados Unidos, pues para que se vea que también estas cosas pasan. Y además en el evento deportivo más importante del año. Y bueno, luego se apretó un poco el marcador o lo maquillaron o cómo fue. No, luego se apretó bastante. Del 28-6 pasaron a un 31-24. Sí. Incluso llegaron a ponerse a dos puntos, 31-29. Uh-huh. Y tuvieron algunas oportunidades para hacer touchdown, incluso el equipo que iba perdiendo, pero al final Baltimore hizo un field goal y no hubo mucho más movimiento. Y al final ganaron, pero simplemente eso, por 3 puntos, una distancia muy, muy cortita. Y nada, fue un partido muy emocionante, pero bueno, el parón ese de 30 minutos, la verdad, fue espectacular. Y bueno, ¿cómo fue un poco la actuación? Porque hoy leía en Twitter, veía a Quique Peinado, que lo sigo yo, un especialista de baloncesto aquí en España, que tú supongo que lo conoces, decía que si la Super Bowl fuera en España, que en, era un hashtag y metía varias frases, ¿no? Y yo he incluido una, que él me la ha marcado como favorito, y es que si la Super Bowl fuera en España, yo creo que la música correría a cargo de Merche, ¿no? Sería Merche o Bisbal, ¿no? O el Arrebato, seguramente. Sí, alguna mierda. Si fuera en Sevilla la Super Bowl, cuenta con ello, que sería el Arrebato. Nada, pues bueno, el espectáculo en el descanso fue impresionante. Fue Beyoncé y lo rompió. Bueno, es que no ni lo voy a explicar. Deberíais ir todo el mundo en este momento, parar el podcast, abrir YouTube y ver lo que hizo en el descanso, pues fue algo tremendo. Sí, algo muy, tremendo. Muy bien, ¿no? Aparte cantó un par de canciones con Destiny's Child, que llegaban a tocar juntas 10 años. Sí. Salieron a con ella. Muy bien. Y fue increíble, la verdad. Bueno, yo he buscado también, porque la semana pasada te pregunté sobre más o menos cuál podría ser el nivel de inversión de los anunciantes. Y yo también lo estuve buscando, fíjate. Sí, pues bueno, he encontrado los de este año, los ya recientes de esta final, y se estima de media, creo, no sé si es de media o unos han pagado más que otros o no, pero es una media de 4 millones de euros por spot de 30 segundos. Sí, 5 millones de dólares he visto yo por 30 segundos. Pero pues la cosa está en que no es. Hay muchísimos parones en el partido. Entonces no creas que es específicamente justo antes del partido. Es antes, durante y después del partido, claro. Pues yo, para que te hagas una idea, aquí un spot en prime time, a lo mejor, yo qué sé, en la época de, como veo poco la tele, me voy a ir a Los Serranos. Los Serranos, yo creo que un spot a lo mejor te podría costar en prime time 24 o 30 mil euros. ¿Sabes? O sea, tirando ya muy por lo alto. Para que te hagas una idea de por dónde van los tiros. De dinero. ¿Y cuánto costaron los confetis? ¿Lo sabes? Lo digo por hacer aquí una comparativa con lo que cuestan aquí en España. Pues creo que no han llegado a los 4.000 euros de Ana Mato, entonces se han quedado un poquito cortos y Ana Mato sigue teniendo el récord. Sí, pues sí, se lo van a facturar a Ana Mato con todo lo que tiraron allí, ¿sabes? Igual superan el nivel de inversión de las marcas. Pero bueno, no sabemos eso, ¿no? Ese detalle. No lo sabemos. Bueno, ¿y con qué tema vas a empezar hoy? Bueno, pues hoy, como nos vamos turnando, estoy investigando un tema que me gusta mucho, el tema de patrocinio deportivo, y bueno, lejos de irme a buscar cifras de inversión habituales en las estrellas, porque al fin y al cabo cada una tiene las suyas, me he ido al caso poco habitual de cuando las marcas se cansan de las superestrellas por algún motivo, algún escándalo en particular, o porque ya no comulgan con la imagen que estos deportistas dan. Entonces, esto lo voy a dividir en dos capítulos para que no se haga excesivamente largo, porque si no, bueno, pues al fin y al cabo entramos en detalles y se nos va el programa, y aparte pues ya tenemos contenido para otro programa. Yo voy a mencionar el de Tiger Woods, porque además tengo información más amplia y que la de otro que citaré otro día, y luego la de Ronaldinho, un caso muy particular de Ronaldinho que seguro que te va a gustar. En el caso de Tiger Woods, que bueno, todos conocemos bastante bien, o por lo menos por encima, cómo ocurrió todo aquello del escándalo sexual, de los cuernos que le había puesto a su mujer en reiteradas ocasiones y con muchísimas mujeres distintas, y bueno, cómo todo ello ha perjudicado a nivel económico al golfista norteamericano. En el caso, te voy a dar algunas cifras, ¿vale? Para que veas sobre todo lo que es la importancia o la repercusión económica que esto puede tener en un deportista, porque siempre sabemos que el patrocinio les deja mucho dinero, pero no te das cuenta realmente hasta este punto que yo estoy seguro que Tiger Woods ha ganado muchísimo más dinero con el patrocinio que con el golf, pero muchísimo más. Y aparte Tiger Woods ha sido muchísimos años el deportista que más dinero ha ganado, siempre que hacen esta lista a final de año los de Forbes. Tiger Woods muchísimas veces estaba en lo alto entre lo que ganaba de deportes y de patrocinio. Sí, pues mira, para que veas algunos datos, no solo respecto a él, sino al círculo que le rodea, la revista más importante del golf, que tú sabes cuál es, que es Golf Digest, que tiene una circulación anual de 1.650.000 ejemplares. Tras este escándalo, después de 13 años con él, decidió poner fin a la relación laboral que tenía con Tiger Woods. Luego Nike, en los 6 meses siguientes al escándalo del adulterio, perdió 105.000 clientes de pelotas de golf, que yo no sabía que hacían pelotas de golf, pero bueno, perdieron esa cantidad de pelotas de golf. Luego en lo que es la práctica habitual del golf por parte de los deportistas amateurs o de los apasionados de este deporte, se estima que hubo una caída de 7,5 millones de dólares en ganancias a los productores de pelotas de golf a los días siguientes, ya no te hablo de un año, te hablo a los días. ¿Qué pasa, que a la gente le da vergüenza ir a jugar o qué? No, yo supongo que tienes una cierta identificación, ¿no?, por un deportista y a lo mejor pues cuando sucede esto como que dejas eso, que a lo mejor las mujeres de los golfistas amateurs pensaron que el golf podía llevar a, ¿no?, al adulterio. Era una excusa, ¿no? Sí, no sé, seguro que algo de eso hay de todas maneras. Luego Gatorade terminó un contrato de 5 años por 100 millones de dólares que tenía con Tiger Woods, ¿vale? Y es una de las 14 marcas que patrocinaba a Tiger Woods. No quiero tampoco indagar en la pérdida de cada una de las marcas porque ya te digo que se nos iría mucho, pero para que nos hagamos una idea. Y ya por último, en todo esto, se estima, bueno, unos investigadores de la Universidad de California, Davis, se estima que Gillette, AT&T, que es una marca creo que de allí de telecomunicaciones, ¿no? Sí, de teléfono, como sería Vodafone. Sí, como sería Vodafone, ¿no? Y Nike perdieron 12.000 millones de dólares durante los 13 días laborables siguientes al escándalo. 12.000 millones de dólares en acciones. Madre mía. En acciones. Madre mía. Eso tres empresas, ¿eh? Luego hay más. Accenture, Walt Disney, como te decía, Rolex y algunas más, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de cómo va. Y se estima, ya por último, para terminar con Tiger Woods, se estima que anualmente el ratio de pérdida o la inversión perdida o el beneficio perdido por Tiger Woods de cada una de estas empresas de media es de 128 millones de dólares. Para que te hagas una idea. El otro día, casualmente estaba leyendo un artículo sobre Tiger Woods, y si no tuviera este podcast, sería información que la tendría que tirar porque no la podía usar en mi vida. Y estaba leyendo sobre sus cambios de swing, y es el único golfista profesional que se sabe que ha cambiado el swing 3 veces, tío. ¿Sí? O sea, se supone que... Yo es que no tenía ni idea de esto. El swing no es algo que cambies así fácilmente. Entonces hay muchos golfistas que lo han intentado cambiar y se han hundido, no han llegado ni siquiera a ser profesionales solamente por el intento de cambio. Sí, y no han podido volver. Y este tío lo ha cambiado 3 veces... Y aunque haya sido, esta vez es la vez que más tiempo le está contando recuperar, claro. pero aún así el otro día ganó un torneo, el primer torneo de la temporada, y da la impresión de que este año va a tener un buen año otra vez. Entonces es algo increíble lo del cambio de swing, que me parece muy interesante. Sí, yo creo que debe ser algo como la empuñadura de la raqueta de los tenistas, ¿no? Pero a lo mejor incluso más exagerado, sí, sí. El efecto que te... Claro, imagínate que Nadal cambia, tío, y empieza a pegar como Berasategui ahí totalmente plano, no sé cómo decirte. Sí. Es algo inconcebible, ¿no? Pues así hace este tío. Sí, pues mira, una anécdota sobre Nadal, muy cortita, ya pasamos a Ronaldinho. Se dice que, bueno, este año va a estrenar raqueta Nadal, ahora con la nueva temporada que va a empezar después de la lesión, y Avolat, que es la marca que le ha acompañado siempre en su trayectoria profesional, está sacando una raqueta que, aparte de ciertos avances de empuñadura y de golpeo, de top spin y todo esto, se ve que va a recoger datos, todos estos datos de velocidad, golpeo, precisión, todo lo demás, va a incorporar un pequeño dispositivo que irá a una centralita donde recogerá los datos y los enviará, pues, a un grupo de técnicos, supongo, que analizarán los golpes para ser corregidos o... Por ejemplo, para la rodilla, seguramente, como apoya y como... Sí, debe ser algo de eso, lo leí, lo que pasa que claro, está un poco ahí. Pero me sorprendió mucho hasta qué punto una raqueta, ¿no?, puede llegar a esos niveles. A ver si la sacan aquí en Pablo Ayuso, ¿no? Aquí en el Albacete. Sí, y me la compro por 2.000 euros. Bueno, vamos a pasar al siguiente, al segundo y último de hoy, que es un caso ya muy específico y es el de Ronaldinho, mucho menos grave que el anterior y seguramente fruto de un despiste. Pero bueno, es curioso también, es que Ronaldinho tenía un acuerdo con Coca-Cola en Brasil por el cual se embolsaba, pues, 600.000 euros al año, ¿vale? Solo por ser la imagen suya y bueno, pues al fin y al cabo estar vinculado en imagen a esta marca. Y en la presentación de Ronaldinho Gaucho como jugador del Atlético Mineiro de Brasil, en el acto de presentación, en lo que es la rueda de prensa, pues siempre hay muchos patrocinadores atrás, ¿no? En el fotocall y, bueno, pues junto a los micrófonos y todo esto, supongo que él no se daría cuenta, pero pusieron 2 latas de Pepsi. Y el tío se tiró toda la rueda de prensa sonriendo y tal, se ven con esa hermosa sonrisa que tiene él. Se le ve como Jar Jar Binks de Star Wars. Sí, sí, sí. Y se le ve como muy, muy a gusto hablando y, bueno, pues Coca-Cola, obviamente, y se ve que... bueno, obviamente cortó el contrato a partir de ahí, pero se dice, bueno, he podido ver en ciertas fuentes distintas que Coca-Cola ya tenía planteado la rescisión de ese contrato porque obviamente Ronaldinho no empezaba a dar esa imagen de deportista ejemplar y bueno, además ahora que parece que ha reaparecido un poco para la causa, pero en 2009, que fue cuando se produjo esto, No, fue en 2011, creo, y en 2011 no tenía todavía, bueno, pues esa reaparición futbolística de por lo menos meter goles y tal. Y... Sí, ahora parece que está volviendo a entrar en forma. Maldini, sí. Maldini dice que debería ir con la selección de cabeza. Bueno, Maldini, bueno, yo no lo sé, pero bueno, es cierto que está mejorando, pero en 2011, pues, le rescindieron el contrato porque bueno, pues había aparecido con Pepsi en una presentación que es transmitida en Brasil en todo el país, luego enlazada a los medios de prensa de todo el mundo, y bueno, pues al fin y al cabo no podía. Yo supongo que él no se daría cuenta. También entiendo que cuando tienes contrato con tantas marcas, cualquier despiste de esos te puede pasar factura, pero bueno, a partir de ahí pues rescindieron el contrato y jamás se supo de Ronaldinho con Coca-Cola. Yo lo primero que pensé cuando lo he visto es que Ronaldinho, ¿no? Que yo creo que para una vez que no lo estaba mezclando con whisky, ¿no? Diría, joder, macho, me va a costar 600.000 euros. Pero sí, fue así. No fue tan grave, obviamente, como lo de Tiger Woods, porque al fin y al cabo es como si tú mañana pierdes 5 euros para Ronaldinho, pero bueno, me resultó un despiste curioso. No, tampoco es poco, ¿eh? Tampoco es una broma que el dinero, tío. No, evidentemente. Además que él parece ser que se lo gasta bastante... Bastante rápido, ¿no? Bastante rápido y bastante bien. Pero sí, fue así y ese fue el motivo principal, aunque ya te digo que hay otras fuentes que decían que esa decisión ya estaba semi-tomada y que esto solo fue la gota de colmo, el vaso, la excusa, ¿no? Y bueno, pues el resto de casos, que ya veremos si los ampliamos o no, pero bueno, por lo menos dos ya los diremos en otra entrega de marcas que rompen contratos con estrellas. Yo me imagino por dónde pueden ir los tiros en una de las dos personas. Me imagino. Vale, luego me lo dices fuera de antena para ver si... ¿Vale? Fuera de antena. Que por cierto, de todas maneras, si tú quieres colaborar porque encuentras un caso, ¿vale? Me lo dices, ¿vale? Bien, y bueno, pues ahora tenemos otra sección. Esta va a ser un programa un poco futbolero porque nos hemos dado cuenta que nuestra audiencia gusta bastante en el fútbol. Y va a ser, pues bueno, una vuelta atrás a qué fue de ciertos jugadores míticos, ¿no? De nuestra infancia. Y bueno, hemos preparado dos cada uno. Y bueno, como yo he hecho la sección anterior, para recuperar un poquito de saliva y de aire, si quieres puedes ir empezando tú con los tuyos, Paclo. Muy bien. Yo voy a empezar con dos jugadores muy, muy famosos. Los dos, aparte, tienen muchas cosas en común que yo no sabía que había tanto en común entre los dos. Sabía que los dos habían coincidido en el tiempo y sabía que tenían cosas en común, pero he encontrado bastantes datos curiosos. Y los jugadores son Romario, el delantero del Barcelona, y Bebeto, el delantero del Depor. ¿Sí? Que los dos coincidieron en el Mundial de Estados Unidos 94, con aquella celebración cuando metió el gol Bebeto contra Holanda y empezaron a hacer así como si acurrucaran a un bebé. Los dos. Sí, sí, bueno, sí. Ellos dos y alguno más se juntó con ellos. Sí, también coinciden en que destrozaban al Madrid cada vez que se lo cruzaban por el camino, ¿no? Sí, es otra de las cosas en las cuales coinciden. Creo que lo pone en la Wikipedia, en la tercera línea. Bueno, sí, sí. Nada, sigue porque me interesa saber estas similitudes que puedan tener. Bien, voy a empezar un poquito con hablando de la carrera de Romario. Él empezó su carrera en el Vasco de Gama y de ahí destacó en los Juegos Olímpicos en el 88 en Seúl y de ahí pasó al PSV Eindhoven. Y en el PSV Eindhoven tuvo dos o tres años espectaculares y de ahí lo fichó el Barça. El Barça de Cruyff, el Barça de la época del Dream Team. Sí. Entonces, en aquella época solamente podían jugar tres extranjeros, no sé si recuerdas. Sí, ahora, bueno, y... más adelante te diré un caso de la decisión más difícil del mundo en entrenador. Que yo creo que sabes cuál es. Sí, claro, es lo que iba a comentar ahora. El Barça tenía a Koeman, que era el defensa central importantísimo, y tenía por delante a Stoichkov, a Romario y a Laudrup. Entonces, uno de los cuatro tenía que ir al banquillo. No, te voy a corregir una cosa. En la final aquella del Milán, que es a donde yo iba, bueno, no te voy a corregir, pero en ese punto concreto, en la final, que perdieron 4-0 contra el Milán, solo podías convocar a tres, y eran esos cuatro que tenías. Es que me acuerdo perfectamente de aquello porque yo lo pensé y dije, joder, ¿a quién quitas, tío? ¿No? Claro. Sí, bueno. Sí, era una decisión muy complicada. Sí. Y bueno, en el Barça pues tuvo años espectaculares. Un año quedó Pichichi, metió 30 goles en 33 partidos, que bueno, a mí eso me parecía, no sé, algo casi irrepetible. Pero claro, hoy Messi mete 30 goles en la primera vuelta y se queda tan tranquilo. Sí, sí, ahora ya es distinto. Y bueno, después del Barça, su carrera empezó a ir a peor. Pasó por un montón de equipos. Uno de ellos fue el Valencia, donde tuvo sus más y sus menos con Luis Aragonés. Cuando le dijo, después de un entrenamiento, le dijo Luis Aragonés lo de «Míreme a los ojitos, a los ojitos». Y el otro que eso, venía de fiesta, seguramente, sí, es que claro. Sí, seguramente. Y nada, pasó por el fútbol árabe, por el fútbol americano, y también jugó bastantes partidos aún en Brasil. Y hay una polémica porque se dice, bueno, él dice que llegó a meter 1000 goles, y entonces, después de meter el que él dice que fue el gol 1000, se paró el partido 20 minutos, bueno, hicieron toda una celebración. Y luego, viendo los datos, él había contado sus goles cuando aún estaban juveniles, goles en partidos amistosos. Imagínate el partido contra la droga. Bueno, pues los había contado. Le metió 2 goles a Garzón, ¿no? Y los así, así, sí, al juez Garzón. Bueno, pues esos goles los había contado. Y claro, pues no está muy claro que eso se pudiera contar. Pero bueno, el tío dice que metió 1000 goles, pues nada. Habrá que creérselo. Hombre, metería bastante, eso sí es cierto, pero claro, parar el partido. Sí, un poco exagerado. Te voy a hacer una apreciación sobre la cifra de los 30 goles, que me acabo de acordar, y ya continúas, que cuando llegó dijo que iba a meter 30 goles, antes de meter ninguno, y el tío metió 30, ni 29 ni 31, metió 30. Me pareció un genio esa afirmación, esa promesa. Tenía sobre todo una arrancada, o sea, no es, físicamente tampoco era el más rápido del mundo, pero esa arrancada que tenía esos 2 o 3 primeros pasos, sobre todo aquella que le hizo al Corta con la cola de Luka. Sí, tío. Ojalá se lo hubiera hecho a Caranca. Hoy lo pienso y me hubiera gustado que se lo hubiera hecho a Caranca, tío. Para recordárselo cada vez que lo veo en rueda de prensa. Sí. Y bueno, después de retirarse, él intentó ser entrenador. Bueno, al final de su carrera intentó ser entrenador y jugador y la cosa no funcionó. Y volvió a la palestra en el año 2010 porque en las elecciones generales fue elegido para la Cámara de Diputados por el Partido Socialista. ¿Ah, sí? Brasil, sí. Y nada, hoy en día se dedica a luchar contra el Mundial de Brasil porque dice que está lleno de corrupción y que lo único que va a servir va a ser para el blanqueo de dinero. Pues nada. Y aparte no hace más que denunciar a Sepp Blatter, que por cierto, lo de denunciar a Sepp Blatter no me parece mal porque es uno de los mayores mafiosos del mundo. Digo que sí, sí, sí, desde luego. Además ya se está viendo con el Mundial este de Qatar. Digo que bueno, Romario, que para erradicar lo que es el pues todo esto del dinero negro y tal, yo se podría venir aquí a España a investigar, ¿o qué? Sí, sí, sí. A lo mejor tenía más cosas para investigar aquí que allí. Sí. No lo sé, la verdad es que no conozco mucho aquel país, pero aquí desde luego no le faltaría trabajo. Y lo último que voy a comentar sobre él es algo que a mí me encanta, que es los descendientes. Entonces, él tiene un hijo futbolista que, por supuesto, ¿te imaginas cómo le llaman? Romariño. Niño, por supuesto, ah. Sí, tiene 19 años. Estaba en las... Él nació en Barcelona, pero bueno, estaba en las categorías inferiores del Vasco de Gama y su padre fue un poco bocazas el año pasado y dijo que lo iba a fichar el Barcelona para su cantera. Sí. Pero eso nunca llegó a suceder. Y el pasado diciembre el Vasco de Gama lo echó de su equipo y ahora está en un equipo que se llama... Me ha costado encontrarlo en la plantilla, pero bueno, está en el Brasilierense de la tercera división brasileña. Muy bien, lo mismo que el Barça, ¿no? Sí, igual que en la cantera del Barcelona. Yo creo que él pensaría, dijo, si van los hijos de Maciño, ¿no? Porque no van a ir los míos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Bueno, y el compañero en la delantera de Brasil, con la cual fueron campeones en el Mundial de Estados Unidos, era Bebeto. Sí. Bebeto empezó su carrera, jugó en el Flamengo y también jugó en el Vasco de Gama como Romario y el Depor lo fichó en el año 1992, que yo creo que fue el segundo año que ellos estaban en primera, que en su vuelta a primera división. Yo creo que sí, yo creo que no el primer año no fue tan... El primero, porque es que si no recuerdo mal, el primero incluso les costó mantenerse en primera división. Subieron con el Alba, ¿no? Subieron el mismo año que el Albacete, sí, dejamos en segunda al Murcia, que había ido el primero o el segundo toda la temporada y al final Había unos cánticos, no sé si recuerdas, de comas algo, saluda al campeón. Pues no me acuerdo, estuve en el campo el día del ascenso contra Salamanca, pero no, ahora mismo no me acuerdo ya, la verdad. Pues sí, había cánticos, yo me acuerdo perfectamente, me marcó aquello. Y luego, pues el Depor, fue la época del Super Depor, ficharon a Bebeto y a Mauro Silva, dos jugadores internacionales con Brasil y super contratados. Había otros jugadores como Donato, había españoles que lo estaban haciendo muy bien, Claudio Barragán, Fran, y el entrenador, el Bruxo, Arsenio Iglesias. Sí. Y tuvieron una época excepcional, quedaron en la Liga 93-94, estuvieron a punto de ganar la Liga, pero todos recordamos lo que pasó al final con el penalti. Donato, que era el que tiraba los penaltis, no estaba en el campo. El segundo que tiraba los penaltis era Bebeto, que se asustó. Sí. Y no lo tiró, y al final lo tiró Jukić y lo paró González. Tampoco, aunque lo tiró, tampoco te creas que no se asustó Jukić, ¿eh? Porque lo tiró bastante mal. Por lo menos decidió tirarlo. Sí, no, está claro. Oye, el tío lo tiró y muy bien. O sea, muy bien, no lo tiró nada bien, pero que, joder, dio un paso adelante y por lo menos lo tiró. En el año 1995 ganaron la Copa del Rey, que no sé si recuerdas, fue un partido muy curioso porque lo tuvieron que suspender porque cayó un diluvio enorme. Sí, me acuerdo perfectamente. Iban empate a uno y entonces quedaban 7 minutos de partido. Sí. Y los dos equipos empezaron a practicar penaltis, se habló muchísimo, claro, de la práctica de penaltis, de la prórroga, y justo en la reanudación metió el gol el Depor, se pusieron 2-1 y ganaron la Copa del Rey. Sí, y el gol fue de Alfredo Santaelena, ¿no? Alfredo, sí, fue de Alfredo. Madre mía, menudo extremo, macho. Todo claro. Fuerza, nada calidad, pero bueno, ahí sí, estaba. Sí. Y luego, bueno, ya empiezan las similitudes, porque después del Depor también pasó por un montón de equipos sin pena ni gloria, por el Sevilla, sí. Jugó en Arabia, intentó en México y no logró nada. Después de retirarse, intentó entrenar a la América de México, pero duró 8 partidos y lo echaron a la calle. Muy bien. Y ahora viene lo bueno, en las elecciones generales de 2010 fue elegido para la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. Por otro partido, por el Partido Democrático Laboral. O sea, que era rival de Romario ideológicamente. No sé, sí, creo que eran cosas diferentes, yo creo que no eran rivales, pero vamos, estaban en el mismo año. Sí, va. O sea, que no eran como el PP y el PSOE, pero bueno, digamos que no eran el mismo partido, o sea, que eran rivales, sí. en las urnas. Y Bebeto, si recordamos la celebración en el Mundial de Estados Unidos de estar acunando al bebé, pues ese bebé hoy tiene 18 años, se llama Mateus y es un centrocampista. Y este sí que se ve que es un centrocampista que parece que tiene mucha proyección. Vale, Mateus, ahora le tomo nota. Juega en las categorías inferiores del Flamengo, sí. Y hace unas semanas salió una información de que la Juventus de Turín lo iba a fichar por 2 millones de euros, pero ahora no se ha concretado, no sé qué ha pasado exactamente, pero, o sea, da la impresión de que si la Juve te quiere por 2 millones de dólares, algo hay. Parece que algo de proyección hay. Algo hay, bueno, pues habrá que seguirlo atentamente a Mateus. Mateus. Sí, bueno, pues interesante, ¿no? No conocía el detalle de la carrera política de los dos astros y, bueno, yo especialmente me apetece más seguir a Romario, sinceramente. Creo que su carrera puede ser más estrambótica y pero bueno. Hay una frase, seguramente, igual que te va a pasar a ti con mis jugadores, hay muchas cosas que yo también sé de Bebeto y Romario a nivel de anécdotas, y hay una frase de Romario que me gusta mucho, que dijo hace poco. Se ve que le preguntaron que si iba a ver a su hijo o a sus hijos al entrenamiento. Y él contestó, si no iba ni a mis entrenamientos, ¿cómo voy a ir a los de mis hijos? ¿No? lo dijo. Dijo, ¿en serio? ¿No? Sí, lo dijo. Dice, ¿cómo voy a ir a los de mis hijos si no iba ni siquiera a los míos? Y me pareció curioso, ¿no? No me gustaría que mi padre dijese eso, pero yo como espectador neutral me parece una frase bastante llamativa. Sí. Pensaba que ibas a decir la frase mítica de Cruyff, de que Romario es un jugador de dibujos animados. O... Nah, eso se lo dejo a los figuras del fútbol espectáculo. No, yo no voy a decir eso porque es obvio, ¿no? Pero me hizo gracia esa frase. Muy bien, y a ver, ¿quiénes son tus jugadores? Yo veo con un jugador que reunía las características de Bebeto y Romario, que es Sánchez Jara. No, realmente no. No, Sánchez Jara, bueno, todos lo recordaremos, no creo que por su fútbol, y sí por el bigote que lucía. Dios, era espectacular. Era espectacular porque ya no se llevaban para nada. O sea, no era Rudy Boller ni nada, ¿no? Que en aquella época, pues, tener bigote era como tener patillas hoy. Entonces. Sí, no era como un moderno de los de hoy en día, ¿no? Con el bigotillo este que me llevan. Efectivamente. No era el bigote de ahora, ¿no? En plan, bueno, pues no sé, pues escucho estos grupos que nadie escucha y tal, ¿no? Era otra cosa totalmente distinta. O sea, no era un bigote sarcástico. No, para nada. Era un bigote serio, un bigote que se creía, se gustaba así mismo y bueno, pues él lo lucía con bastante orgullo y sin ningún tipo de problema, y yo creo que algún contrato podría haber sacado hoy en día seguramente por aquello, pero bueno, no fue por ahí la cosa, y bueno, él voy a comentar un poquito más de forma breve, seguramente porque su trayectoria no ha sido tan exitosa como la de Beto y Romario. Pero bueno, él empezó en Lérida, porque él nació en Lérida, empezó a jugar al fútbol ahí y bueno, pasó por las categorías inferiores del Barcelona y bueno, pues estuvo bastante tiempo allí y luego al final pues acabó jugando en el Sporting de Gijón. Pero lo que yo creo que todos recordaremos bastante fue su paso del Osasuna al Barcelona, ¿no? Un fichaje que hoy en día la plantilla del Barça y no te lo podrías ni imaginar, pero bueno, el paso pasó con bastante más pena que gloria. Sí. ¿Sabes con quién coincidió en el Barcelona, no? Con Pep Guardiola. Aparte de con él, con el grandioso Xavi Skaich. Ah, con Xavi Skaich, que te da nombre, ¿no? En las redes sociales. Que me da nombre en las redes sociales, sí. Bueno, yo, si no, eso fue en la época en la cual a Cruyff se le fue la olla completamente, y él pensaba que era todo el sistema y no eran los jugadores, y fichó a Skaich, fichó a Korneyev, se trajo a Sánchez Jara, y claro, te puedes imaginar el año que hicieron. Bastante malo, ¿no? Y... Sí, bastante malo. ¿Ganar la liga no la ganaron? No, desde luego que no. Daré un pobre espectáculo también, pero sí, bueno, lo que pasa es que tenían otros jugadores que hacían un poco ahí la que... ¿no? Equilibraba la balanza. Sí, un poquito así. Bueno, pues Sánchez Jara, hoy en día, bueno, él dejó el fútbol profesional a los 35 años, lo abandonó estando en el Balaguer, y hoy en día, con 42 años de edad, ya 43, juega en el Almacelles, que es el pueblo donde vive ahora mismo, que está en Gijón. Y una cosa curiosa es que él, cuando abandonó el fútbol, se decidió a montar un negocio, no suyo, no exclusivamente suyo, una franquicia, no sé si la conoces, se llama Casa. ¿No? ¿La Casa es suyo? No es suyo, lo que pasa es que él, o sea, como es una franquicia, bueno, pues ya sabes que por el régimen de franquicias tú llamas, te interesas, una serie de reuniones, y si cumples los requisitos, pues te dejan montar una tienda, pues como cualquier franquicia, ¿no? Te dejan montar una tienda si tu localidad y las características cumple con el perfil, vamos, digamos que tienes que cumplir una serie de requisitos y montar la tienda. Y él ahora mismo regenta, dirige la tienda de Casa en Lleida. Y, bueno. Y nada, y lo que pasa es que él, claro, todo esto hay que poner un asterisco porque él lo dice aquí, voy a leer literalmente, dice: me levanto a las 8, que eso está bien, eso está muy bien, ya se levanta antes que yo, ¿no? Llevo a mis hijos al colegio y luego voy de Almacelles a Lleida a la tienda. Allí paso el resto de la mañana y la tarde la dedico a la familia a entrenar. Cuidado que no es de 9 a 9, ¿sabes? Que me parece normal, oye, es el jefe, va allí y tal, y trabajará y tendrá sus preocupaciones, pero que yo cuando lo leí dije, joder, este tío, ¿no? Trabajando sin tiempo para ir al mercado a comprar, y no es así realmente. Pero bueno, que el tío está trabajando en casa y en casa en la tienda, ¿no? Y muy bien, tío. Me parece curioso. Él coincidió con Guardiola, con Vilanova en la Masía, porque son de la misma quinta. Uh-huh. Y voy a concluir en el caso de Sánchez Jara con una frase que creo que resume un poco lo que ha sido su trayectoria deportiva. Y es lo siguiente, ¿vale? Le piden que diga, pues esto también lo voy a leer literal porque es así, le piden que diga su peor y su mejor momento. Creo que voy a llamar la atención sobre el mejor para que veas qué momentos importantes ha tenido este hombre. A ver. Dice: en lo negativo, un 0-1 ante el Toledo, en mi primera temporada, en el que teníamos la opción de engancharnos a la pelea por el ascenso a pocas jornadas del final. Y cuidado con lo positivo. Y en lo positivo, un 3-0 al Sevilla, en mi segundo año, ante un rival de entidad y que venía bien clasificado. Aquel día además marqué mi único gol con el Sporting. Digo yo, un partido a mitad de temporada que no, ¿no? Que no te da nada, que le ganas al Sevilla, un rival como dice de entidad, pero que no es el Barça ni el Madrid. Estaría en el Sevilla Rafa Paz, tío. Seguro. Y me ha llamado la atención este momento culmen de su carrera que me parece, nada, joder, nada de comentar, tío. ¿No? Que vale. Me parece que cualquier, con todo mi respeto, cualquier jugador que venga y lo puede marcar ese gol igual que tú, Sánchez Jara. Pero bueno, luego quiero que busquéis una imagen suya en internet, que sale con un bigote con la camiseta del Barça, que yo creo que está pintado con el paint, porque no puede ser ese bigote, ¿no? Luego lo buscáis. Y bueno, el segundo es mi historia preferida, creo que tú la conoces bastante bien, y aquí me voy a dirigir al periódico de Aragón.com, que es el que me ha dado casi toda la información, una entrevista reciente. Estoy hablando de Juan L. Juan L, que coincidió en el Mundial con tus dos protagonistas de hoy. Sí, Juan L fue convocado. Creo, pero que sin no jugar. Que no llegó a jugar ni un minuto, ¿no? No llegó a jugar ni un minuto. Cosas que, bueno, también pueden pasar porque bueno, él ya iba un poco de último jugador y efectivamente no jugó. Hombre, ahora te acuerdas de Julio Salinas y tal y te da un poco de rabia, pero en aquel momento sabíamos que no iba. Y bueno, Juan L, que también jugó en el Sporting de Gijón, como Sánchez Jara. Jugó en el Tenerife y en el Zaragoza también. Luego pues acabó en su carrera en el Terrassa. Y bueno, ha tenido bastantes problemas últimamente. Él acabó en el Terrassa con 35 años. Voy a contar, me pareció curioso cómo acaba él. Dice que se va al Terrassa porque, bueno, tiene 35 años y aún le queda fútbol. Y el que lo lleva allí es ni más ni menos que el filósofo Lillo, ¿no? Juan Malillo, correcto. Uh-huh. Y me hace gracia que dice que a los 5 meses de ir allí con Lillo, que se da cuenta que el fútbol ya no le gusta. Y me resulta curioso que un entusiasta que se vende tan bien como Lillo, a él mismo, ¿no? No consiguiera mantenerlo allí un poco más, ¿no? Más con más entusiasmo y más ganas de jugar. Se retiró. Yo creo que sus 5 meses con Lillo tuvo que ser un infierno y se retiró. Es que imagínate ese entrenador hablándote todo el día, ¿eh? Tiene que ser algo complicado. Tiene que ser muy difícil. Pero bueno, no me quiero tampoco. No quiero ahondar aquí porque yo creo que lo importante o lo interesante creo que viene luego. Se ha dicho, y es verdad, y además él lo confirma, bueno, pues él tenía problemas de bipolaridad y cuando jugaba al fútbol, pero se dio cuenta luego. Y luego, bueno, pues ha tenido problemas de depresión. Tuvo un problema de depresión desde en 2008. Estuvo ingresado en la UCI. Y me gusta mucho, aunque de verdad no me alegro, pero me resulta curioso, y sobre todo ahora que ya ha pasado, creo que se puede comentar tranquilamente. Me gusta mucho por qué lo denunció su mujer. Resulta que tuvieron una pelea sin llegar a las manos, una discusión a gritos. Y él, y bueno, la mujer no le daba el coche, él le estaba pidiendo el coche, lo necesitaba y ella pues no se lo quería dejar. Entonces él cogió y en un acto instintivo un poco violento fue a romperle el retrovisor del coche, ¿no? Pero luego es que resulta que no le rompió el retrovisor del coche a su mujer, se lo rompió a otro, se confundió de coche. Se equivocó de coche. Se confundió de coche, pero lo más gracioso de esto es que aun confundiéndose de coche, lo detuvieron por malos tratos a la mujer. No sé si fue por malos tratos, bueno, fue por una pelea física, ¿no? Por un intento de agresión. Y me resulta curioso que vas a romperle el espejo retrovisor, que ya no me parece mal, pero no me parece tampoco como una agresión. Encima se lo rompas a otro y te acusen de lo que ni siquiera habías intentado al principio. Me parece un poco fuerte. Sí, tío, bueno, pues el tío estuvo 3 meses en una cárcel que él denomina cárcel light, ¿no? Y por lo visto, pues ahí había, incluso en esa cárcel había como parejas, estuvo 3 meses nada más, había parejas, hacían actividades y tal como lo cuenta él, joder, se está muy bien, ¿no? Se está mejor que en algunas empresas trabajando 8 horas. Bien. Pero, ¿y entonces la metieron en la cárcel solo por eso 3 meses? Es algo tremendo, ¿no? Es algo fuerte porque, que yo sepa, ¿no? La ley dice que tienes que tener antecedentes de 2 años o más para, o la condena tiene que ser superior a los 2 años para que entres. Pero él habla aquí de manera un poco difusa de unos papeles que no llegaron a tiempo o algo así, que el juez tenía que sacar a la luz o algo así, que no llegaron y que hubo unos malos entendidos y al final acabó en la cárcel. Pero bueno, ahora ya está rehabilitado para la causa y bueno, está entrenando a un equipo que se llama, lo tengo por aquí, en el Viena. que está en el Villena. Sí, sí. Y nada, está bueno, ahora está bien, ahora está bien realmente, pero bueno, ha pasado una época bastante jodida y nada. Y bueno, ahora está en Twitter también. Yo no lo he conseguido encontrar, no sé qué nombre tiene realmente, pero por lo visto le mete bastante caña a los periodistas de Gijón, así que habrá que buscarlo y encontrarlo, por supuesto. Habrá que encontrarlo, sí, sí. Sí, y bueno, estas son el primer ejemplar, supongo que luego habrá más, de qué fue de aquellos futbolistas de los cromos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, última sección, que como todas las semanas, esta es la fija, son las apuestas semanales. Paclo, cuéntanos un poco la debacle de todos los días. La debacle de todos los días, yo, bueno, como ya sabéis, la semana pasada, ya lo dije incluso en el programa, había perdido la apuesta antes de empezar el programa, entonces la gracia fue tremenda. La primera noche perdí con una apuesta de un partido de la NBA. Entonces, de los demás partidos, bueno, acerté un par de resultados, el de la Super Bowl entre ellos, y fallé el Real Madrid, que perdió en Granada. Así es que esta semana he decidido apostar a 4 partidos de fútbol. Muy bien. A ver. He apostado aparte por 4 equipos que me parecen poderosos y juegan los 4 en casa. Es uno de cada una de las grandes ligas. Ah, perfecto. El primero de todos, que con mi mala suerte será el partido que pierdan, pero bueno, es el Barcelona contra el Getafe. ¿En el Camp Nou? En el Camp Nou. ¿A cuánto se pagaba? Estaba a 1.08, a poquísimo, vaya. Asegurando, ¿no? No quiere meterla. Asegurando, desde luego. Luego, en Italia, era la Juve contra la Fiorentina. Uy, cuidado, ¿eh? Sí, ese partido es un poquito más complicado. En Alemania, es el Bayern de Múnich contra el Schalke 04. Ese lo veo más fácil. Es más facilillo. Y en Inglaterra, me la he jugado un poquillo porque es el Manchester United, pero es contra el Everton, que está haciendo muy buena temporada este año. Es más de los... De los 4 partidos es el que tenían menos posibilidad, o sea, el que tenía la cuota más alta. Está Everton en el Fellaini, en el Everton. El Fellaini, tío, el otro día clavó un buen par de golitos, sí. Uno de ellos de cabeza tremendo. Es un tío, ¿no?, que parece como gigante, ¿no? Yo lo veo así, sí. Con el pelo y tal. Y aparte como... con el pelo a lo afro que tiene. Lo veo como superior. Pues yo creo que, Paclo, vas a palmar en la de la Juve, fíjate. ¿Tú crees? Sí. El resto lo veo... ¿Y si convocan al hijo de Beto? Entonces no. Entonces habrá que ver qué saca la Fiorentina al campo. Pero bueno, no sé. De todas formas lo veo bastante asequible, pero lo de la Juve está últimamente el Napoli detrás y no sé, vamos a ver. La apuesta son $7 y podría llegar a ganar hasta 18. Bien, veo que, ¿no? La primera semana eran $7 para ganar 50 o así, ¿no? Sí, voy cada vez con objetivos un poquito más factibles. Bueno, yo he apostado en 2 de fútbol, pero como soy un impaciente, me he ido directamente, atención, a lo más absurdo que son los amistosos internacionales. Son los típicos partidos con 12 cambios que al final te joden. Pero bueno, yo he tirado por el Grecia-Suiza. Me gusta el tema de los suizos, no sé qué les veo. Ya te veo ya. Bueno, pero aún así, Grecia-Suiza, allí pues supongo que en el campo hay con bengalas y tal. Me he montado la película para apostar por un 1x, ¿vale? ¿Perdiendo Suiza? Perdiendo, sí, Grecia-Suiza 1x, ¿vale? Uf, no sé, yo personalmente, Suiza yo la veo una selección que de aquí a muy poco tiempo va a ser de las más fuertes en Europa, ¿eh? Están saliendo jugadores... Que ya no está Chapuisara. Ya no está Chapuisat, Paclo. Nah, me lo estaba inventando, vamos a ver. Está tranquilo Barneta, no puede ser. ¿Te imaginas que ganan 0-1 con gol tranquilo Barneta? Joder. Me molaría bastante, me molaría mucho. Bueno, luego este que es... Bueno, esto se paga 1.40, lo que he dicho. Lo veo bien. Y luego un España-Uruguay, he apostado a que... Esto me da un poco de miedo, pero he apostado a que se marcan más de 2 goles. Un amistoso, yo creo que sí, ¿no? A 1.95 se paga. O sea, casi, ¿eh? 1.95. Se pagaba más que se marcaban menos. Y más de 2, o sea, más de 2.5, es decir, más de 2, ¿vale? Y, o sea, un 1-0, 2-0 no me vale. Luego, bueno, en baloncesto, he apostado el miércoles, se juega por la noche, San Antonio, Minnesota, en casa de Minnesota, pero yo viendo a San Antonio este año, como todos los demás, creo que va a ganar San Antonio a 1.40. Es en casa de Minnesota, pero ¿tú qué dices? Yo creo que va a ganar San Antonio, vamos, no tengo ninguna duda. Bien. Y este veo últimamente a Denver, también baloncesto, veo últimamente a Denver muy fuerte, sobre todo en casa, además metiendo muchísimos puntos. He apostado Denver-Chicago en casa de Denver por Denver y se paga 1.52. Y Chicago tiene muchas bajas, ¿eh? El problema de Chicago, tío, es que es entrenador. Ya, es que se recomponen, ¿eh? Tíos pelean todos los partidos. O sea, es que yo creo que ese tío pilla al champín de agricultura y les hace que ganan en la NBA 50 partidos. Con 25 puntos de Rick Bryant, ¿no? Sí, en efecto, de Rick Bryant de estrella. Pues bueno, esa es mi apuesta. Bueno, he invertido 5 euros para ganancia total de 23,60. He olvidado decir que la semana pasada mis apuestas acerté todas, absolutamente todas, menos... No todas. No, es que quiero incidir mucho porque es que fue muy triste y además me pasé el puto sábado por la tarde siguiendo el partido por ligasobal.com, que era el único usuario registrado en ese momento, en esa página. Y perdió el... Bueno, mi apuesta era acerté la del Español, acerté la del Madrid, acerté otra que no me acuerdo cuál era, y la que me quedaba... Sí, la de Lakers contra Hornets. Y, sí. Y me quedaba esta, que era Naturhaus La Rioja contra el Atlético de Madrid, que solo había perdido un partido de 16, ¿no? Y el resto se había ganado todos, menos uno que había empatado. Pues los tíos perdieron 31-30. 31-30, tío. Pero de qué vais, cabrones. Resulta que en Naturhaus es que iban terceros. Yo, claro, eso no lo sabía porque... en la cuota, tío, no... Te jugaste, tío, al balonmano y así te ha salido. Pues mira esta semana. Balonmano, andamos por creo, culo. Creo que es una regla que debemos apuntar en el libro, que es no apuestes en un partido en el que juegue el Atlético de Madrid. Sí, tío, pero ya da igual el deporte, ¿no? Es que te da igual el deporte. Joder, macho. Y encima, a la misma hora está jugando el Barça, que estuvo a punto de apostar por ellos, pero se pagaba menos, y el Barça ganó como 19-40 o algo así, o sea... Y yo me acuerdo, joder, lo pasé fatal siguiéndolo en directo. En fin, mal. Bueno, pues esto ha sido todo lo de la semana de hoy. Y bueno, sí quiero adelantar, ya para despedirnos antes del cierre musical, que probablemente en la semana de los Oscars haya dos programas. Uno el habitual y otro, corrígeme si me equivoco, Paclo, en el que es posible que contemos con una colaboración externa y sea más dedicado a los Oscars. Sí, bueno, necesitamos que esa persona acepte, pero bueno, sí, a mí me gustaría. Yo estoy intentando ver todas las pelis, las principales candidatas a los premios y vamos a ver si puede salir para adelante ese programa. Bien, yo creo que sí. Sí. Y bueno, y ahora para cerrar nos vas a dejar con una canción que me has pasado, a mí me ha gustado, pero prefiero que la presentes tú. Sí, bueno, yo, al contrario que hizo Paclo la semana pasada, no me he salido de mi registro, en absoluto, pero bueno, me iré saliendo, pero bueno, por si acaso, yo qué sé, no quería dejarlo pasar. Y vamos a cerrar con un tema de un rapero de Kansas, donde no hay mucho movimiento allí en el tema del hip hop y tal, pero bueno, este hombre creo que es bastante bueno, tiene canciones de todo tipo y esta en particular me gusta mucho, pues me gusta mucho por la instrumental, que me parece totalmente adaptada al tema. Me gusta mucho por cómo rapea él y por la voz que tiene y me gusta mucho por el tema. El tema se llama Make Out Bandit y bueno, salvo que Paclo me diga otra cosa... Make Out Bandit es este personaje que va un poco de flor en flor, bueno, pues un día una, otro día otra, y mezcla el tema con los celos y tal. Bueno, él se posiciona obviamente del lado del Make Out Bandit y me gusta mucho porque me gusta mucho el estribillo, me gusta bastante la letra, luego la podéis bajar, se entiende más o menos, pero bueno, para entender los detalles, los que no dominamos tanto el idioma, la podéis bajar, la podéis ver en internet y bueno, yo creo que es una canción bastante alegre para despedir este programa, así que nada, con esto dejamos y por mi parte hasta la semana que viene. Muy bien, muchas gracias por seguir escuchándonos. Muchas gracias, adiós. We got another pub anthem for you. That's right. Hello. This song right here is about making out with somebody and never talking to them again. And basically, how jealousy is a weak emotion and how it's ruining the world. That's right. That's right. Make out with the universe now. I wanna walk into a bar, find myself a girl, introduce myself, tell her that I like her shoes, tell her she can buy her own drinks. I pull her to a dark corner, kiss her and make her heart sink. It's funny when the thugs with the tattoos think that I'm a nerdy ass bird-faced classroom geek. They walk by me and they don't even speak. Then they find their girlfriend plopped up on the bathroom sink. She's kissing me. We feeling the rhythm of slow drums, giving delicate kisses with little to no tongue. It's so fun, she happily will follow the mirage. She's warm like a bottle of Shiraz. God damn. There's something so especially unique about a girl that thinks her boyfriend's jealousy is weak. So right before he punches me and breaks my nose, I touch her whole entire body with the makeout bro. Cause I'm a makeout bandit, if you don't understand it. Keep your little love thing away from me. Cause I'm a makeout bandit, if you don't understand it. Keep your one night stand away from me. Cause I'm a makeout bandit, if you don't understand it. Keep your damn jealousy away from me. Cause I'm a makeout bandit, if you don't understand it. You should probably stay away from me. She wants to walk into a bar, find herself a boy, introduce herself, tell him that she likes his ink, tell him she can buy her own drinks. Pull him to a dark corner, bite his neck and make his heart sink. Play the harp strings in him, feel the sharp sting nightly. She got a sweet burn like a Long Beach iced tea. He feels flattered, he feels like such a bachelor. He asks for a name, but she says it doesn't matter. Like, listen up boy, you're not my boo, you're not my king. Don't say another word, you're gonna ruin everything. I'm just choosing every dream that I've had with my flavor. She's a humanitarian, she's not a player. Dang. She doesn't drink till she can't comprehend. Therefore, she doesn't wake up next to random the body skin, and she'll keep every bobby pin, bracelet, and necklace, and tells him you will not regret this. Cause I'm a makeout bandit, if you don't understand it. Keep your little love thing away from me. Cause I'm a makeout bandit, if you don't understand it. Keep your one night stand away from me. Cause I'm a makeout bandit, if you don't understand it. Keep your damn jealousy away from me. Cause I'm a makeout bandit, if you don't understand it. You should probably stay away from me. You gotta put away the jealousy and drama, let it go, let it go. You gotta put away the guns in your rap songs, let 'em go, let 'em go. You gotta swallow that weak ass anger and let it go, let it go. You gotta stop taking life so serious and let it go. Make out with the universe now. I wanna walk into a venue, find myself Bjork, introduce myself, tell her that I like her music, ask her if she'll purchase me a car, take her outside, then I kiss her underneath the bright stars. From Shawnee Mission West back to Raytown High, I had to serenade my baby with the K-Town vibe. I hit the switches on the Trey Pound 5, then made Icelandic love on the playground slide. Cause I'm the makeout guy. I'm a makeout bandit, if you don't understand it. Keep your little love thing away from me. Cause I'm a makeout bandit, if you don't understand it. Keep your one night stand away from me. Cause I'm a makeout bandit, if you don't understand it. Keep your damn jealousy away from me. Cause I'm a makeout bandit, if you don't understand it. You should probably stay away from me.